estudio de esta semana habla acerca de los primeros acontecimientos de la última semana que Jesús pasó en la tierra, antes de la crucifixión. El tema empieza mencionando lo que sucedió el domingo. ¿Qué fue lo que sucedió? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todo tiene inicio en una pequeña villa llamada Betfagé, que literalmente significa la ciudad de los higos verdes. En ese pequeño poblado, allí llegaron Jesús, sus discípulos y una pequeña multitud que los seguía, todos expectantes para ver lo que iba a pasar. El relato bíblico de Mateo dice que previamente Jesús había enviado a dos de sus discípulos a que le trajeran una burra y su pollino. La multitud entonces empezó a entusiasmarse porque era tradición de los antiguos reyes de Israel que ellos entrasen a una ciudad montados en un jumento. Si Jesús entrase de ese modo, pues esto podría significar que finalmente el maestro estaba asumiendo su misión de Mesías y que la hora de la liberación del pueblo de Israel había llegado. Además, todos conocían la profecía de Ezequiel que decía, Ezequiel 9:9, voy a leer, dice así: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pues, ¿qué más faltaba entonces? Ahí la gente pensaba que la hora había llegado. Por eso, mientras Jesús avanzaba hacia Jerusalén montado en el pollino, dice Mateo 21:8-9 lo siguiente: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Pobres seres humanos, tardos para entender. Y sabes que entre aquella multitud estaban también no solo los discípulos, sino tú y yo, los seres humanos de todos los tiempos. Nadie sabía, sin embargo, que al terminar esa semana, todo ese júbilo se transformaría en odio, burla, escarnecimiento y muerte. Solo Jesús. Nadie sabía que el reino no era el reino que ellos querían, sino el reino que no querían, el reino de Dios, que el pueblo ya había rechazado a mucho tiempo. Bueno, aquella mañana Jesús vio al pueblo sin fe, vio la malicia de los sacerdotes, la envidia, las ganas de vengarse, de destruirlo, vio las angustias presentes y futuras de toda la nación, la destrucción de la ciudad, la dispersión de la gente, y se entristeció y lloró por todos ellos. Ah, si tan solo hubiera entendido la verdadera naturaleza de su reino. Pero ellos solo querían un reino de este mundo. No querían el reino de los cielos. Eran semejante a nosotros. Hablaban mucho de un reino espiritual, pero actuaban como si el reino fuese de esta tierra. ¡Qué tragedia! Ahora vamos a la segunda parte de este estudio y aquí veremos lo que pasó el lunes. ¿Qué es lo que pasó el lunes? El incidente conocido como la purificación del templo. Mateo capítulo 21, 12 y 13 narra así: al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Con esta actitud Jesús quiso mostrar una vez más que su reino no era un reino material de este mundo, sino que era un reino espiritual. Jesús no quiere un templo convertido en centro del poder económico o político de la nación. Quiere una casa de oración. Por eso entró al templo y echó a todos los que vendían y compraban. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero, echó por tierra las sillas de los vendedores de palomas, en fin, expulsó a los comerciantes. no soportaba que el templo se hubiera transformado en un centro comercial. Cuando la religión se vuelve un negocio, sabes, ahí pierde sentido y la gente se siente vacía y cae en el formalismo de la religiosidad. Quedan apenas unas formas religiosas y ritos sin contenido que en lugar de acercar a los adoradores hacia Dios, los alejan de Él. Isaías 1, 13 y 14 dice al respecto: no me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna, no soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Así es, mi amigo querido. Es triste cuando los seres humanos perdemos el rumbo de las cosas y en nombre de la religión caminamos por caminos turbulentos. Mi casa será llamada casa de oración, les dijo Jesús, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ah, los comerciantes que trabajaban en el templo en aquellos tiempos aparentemente prestaban un servicio necesario a la adoración. Venían peregrinos de todas partes del Imperio Romano. Esos peregrinos tenían que ofrecer sacrificios y pagar el sagrado impuesto anual del templo, que era equivalente a medio shekel por persona mayor de 20 años. Y en el templo no se aceptaban las monedas romanas ni griegas, solo la moneda del templo. Entonces tenían que cambiar y eso daba origen a la explotación, al abuso. Se generaban discusiones apasionadas y duras que destruían el espíritu y la actitud propias de la adoración. Bueno, cuando Jesús apareció, los sacerdotes huyeron, se escaparon, corrieron. Recordaron la vergüenza que habían sufrido 3 años atrás cuando Jesús, al comienzo de su ministerio público, purificara el templo por primera vez. En aquel tiempo, los líderes religiosos pensaron: nunca más nos dejaremos vencer por el temor ante este hombre. Pero ahora, el temor era mayor y salieron corriendo. Es que Jesús tenía un poder irresistible. Nada podían ante él y corrieron. Y mientras huían, vieron cómo la gente llegaba al templo, más y más gente. Entonces Jesús de nuevo sanó a sus enfermos. Los ciegos veían, los cojos saltaban, hablaban los mudos, los niños cantaban y gritaban: Hosanna al Hijo de David. Los sacerdotes y los escribas, indignados entonces, le dijeron: ¿no oyes lo que estos están diciendo? Claro que sí, les respondió el maestro. ¿Nunca han leído ustedes en los salmos de David: las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos? Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Todo lo que Jesús decía era claro. Sus oponentes guardaron silencio y la noche estaba llegando para ellos y para la ciudad. Jesús entonces se fue a pasar la noche en Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María, sus amigos, y aquel día terminó. En la tercera parte de este estudio veremos lo que sucedió el martes. Muy de mañana Jesús y sus discípulos regresaban de Betania a Jerusalén. Leamos Mateo 21, 18 al 20. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Sabes, mi amigo, este incidente de la higuera nos enseña una lección básica. Todos los cristianos nacimos para producir frutos. Es una ley de la propia vida. En la experiencia cristiana, la vida del creyente debe ser una vida llena de frutos del Espíritu Santo. Y la única manera de producir es permanecer conectados a la vid. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. Y los frutos son un resultado natural de permanecer en Cristo, en la vid. Ahora, el problema de aquella higuera no era que no tenían frutos, sino que no teniendo frutos, parecía tenerlos. Me explico. Las higueras solo tienen frutos cuando poseen muchas hojas, y aquella higuera estaba frondosa, llena de hojas. Cualquiera que la viera a la distancia podría pensar que estaba llena de higos, pero la verdad era triste. De lejos parecía, pero de cerca no tenía nada. La lección que Jesús desea enseñarnos es que peor que no tener frutos es aparentar que se tiene. Y ese era el problema de los judíos. Vivían tan preocupados en cumplir las reglas que cualquiera que no los conociera bien podría pensar que eran celosos creyentes, conservadores, temerosos hijos de Dios. Pero de cerca, la esposa y los hijos sabían que ellos no eran nada de lo que aparentaban ser. Ahora yo pregunto, ¿podría ser esta también nuestra tragedia hoy? Vamos a la cuarta parte. Aquí estudiaremos una parábola que Jesús les presentó a los sacerdotes ese mismo martes. Después del incidente de la higuera, Jesús se dirigió al templo y allí los sacerdotes lo acribillaron de preguntas. Jesús no discutió, pero respondió las preguntas relatando parábolas. Una de ellas es la parábola de los labradores malos. Se refiere a un terrateniente que les arrienda una plantación de vid a los labradores. Ellos debían pagar con parte del fruto. Pero cuando llega el momento de pagar, el dueño envía a su siervo a cobrar el arrendamiento y los labradores lo golpean. Lo mismo sucede con otro siervo que el señor envía. Entonces el dueño envía a su propio hijo, pensando, bueno, a mi hijo lo van a respetar, y los labradores lo matan. Al terminar la parábola, Jesús les pregunta a los sacerdotes, ¿qué hará el dueño de estos labradores? Y ellos mismos dan la sentencia, pues Dios destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Esa fue la respuesta de ellos. Entonces Jesús les dice que ellos son los labradores malos, y les trae a la memoria que por ocasión de la construcción del templo de Salomón, la piedra angular, la piedra principal del templo, fue rechazada. Y se refería Jesús a él mismo, la roca viva, que ellos no querían aceptar. Y como no aceptaban ellos, pues otros, que ellos llamaban de gentiles, aceptarían para dar origen al nuevo pueblo espiritual de Israel. Esto es triste. Gente preocupada con las formas de la religión dejó pasar su oportunidad de salvación. ¿Podríamos nosotros correr el mismo riesgo, el mismo peligro hoy? Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando del costo de la gracia. Jesús lo enseñó a través de la parábola de la fiesta de las bodas. No voy a leer la parábola entera ni la voy a narrar. Voy a destacar algunas ideas de la misma. En primer lugar, los que rechazaron la invitación son todos aquellos que simplemente no desean escuchar el Evangelio. Hay los indiferentes, simbolizados por aquellos que se van a trabajar o a hacer cualquier otra cosa en vez de aceptar la invitación. Hay también los rebeldes, simbolizados por aquellos que atacan a los que llevan la invitación. Y hay, finalmente, los que aceptan. Entre ellos también hay dos tipos de gente: los que aceptan la invitación y el vestido especial que el rey les envió, y los que aceptan la invitación pero creen que pueden presentarse a las bodas con la ropa que ellos desean. Solo que en la parábola el vestido es apenas un vestido, aparentemente, pero es más que un vestido en la realidad, porque en la realidad del juicio investigador de Dios, ese vestido es el símbolo de un carácter. No cualquier carácter, sino el carácter que sea aceptable para el rey. El carácter que el mismo rey construye en la personalidad del creyente, con el consentimiento del creyente y no contra su voluntad. Sabes que Dios nada puede hacer en nosotros contra nuestra voluntad. El único carácter aceptable para Dios es equivalente al carácter puro que Adán y Eva tenían antes de pecar. Ese carácter era producto exclusivo de la creación de Dios. Nada de lo que Adán y Eva eran, en su ser físico y espiritual, había sido obra de sus propias manos o de su iniciativa propia. Todo era obra de Dios. Ese carácter revestido de la pureza divina que el creyente debe vestir para encontrarse con Jesús es también obra de Cristo. Y es la única preparación que Dios demanda de nosotros para aceptar a los invitados a las bodas del Hijo del Rey. En el fin del tiempo, las bodas del Rey serán las bodas del Cordero, el retorno del Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien intente entrar en las bodas sin el vestido de bodas será expulsado y no tendrá parte con Cristo en su reino. El vestido es entregado gratuitamente a los que se someten con humildad a la obra transformadora de Cristo. No importa quién eres, tu carácter horrible. No, ve a Jesús, dile: Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Por favor, transforma mi carácter. Este carácter es horrible, yo mismo no acepto. Con este carácter no puedo ir al reino de los cielos. Pero tú dame tu vestido gratuito, cubre la inmundicia de mi vida. Dame un carácter nuevo, transfórmame, hazme de nuevo. Y con toda seguridad, Dios te va a hacer un hombre nuevo. Que Dios te bendiga.